el tiempo se detiene, la eternidad arde en tu iris y me hiere. No hay reloj que se atreva a avanzar cuando tus pupilas me saben nombrar. Eres silencio que grita profundo, eres la herida que me ata al mundo. Y aunque el destino me quiera arrastrar, en tu mirada yo quiero quedar. Tus ojos guardan el mar y su furia, guían mis pasos hacia la penuria. Pero aún sabiendo que duele tu brillo, caigo rendido, caigo sin auxilio. Eternidad en tus ojos, mi condena y mis antojos. Prisión brillante, amor sin fin, donde me pierdo y vuelvo a ti. Eternidad en tus ojos, donde se rompen todos mis rojos. En ese abismo, en ese altar, vuelvo a caer, vuelvo a sangrar. Si cierro los míos, aún sigo viéndote como una marca que no puedo esconder. Tus ojos queman, queman despacio, con cada mirada me arrancan pedazos. Son dos espejos donde no hay salida, son dos condenas pintadas de vida. Yo me reflejo, me pierdo, me rompo, y en ese reflejo muero y me asombro. Si el mundo se apaga, tus ojos me guían. Aunque me hieran, aunque me vacían, son faros oscuros en mares sin calma. Me arrastran, me pierden, me roban el alma. Eternidad en tus ojos, mi condena y mis antojos. Prisión brillante, amor sin fin, donde me pierdo y vuelvo a ti. Persiguen tus ojos.